cordial saludo. Arrancamos esta emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este escenario en el que de a poco van ingresando a través de los 940 AM y www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Hacemos extensivo ese saludo para todos quienes nos acompañan a través de Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario Baños en Baños, La Premier en Ibarra y en el satélite www.corape.org.es. Gracias a todos ustedes por ser parte de este gran encuentro musical. Hoy, además de contarles lo que dijeron algunos personajes de la historia sobre la música, yo quiero hacerles la cordial invitación para que me acompañen y compartir uno de los artículos que circula en la revista Traversari, como es La música del Valle del Chota y la reexistencia. Esto es escrito por Edison León Castro, bueno, que dice cuyo seudónimo de este personaje es el Cimarrón. Es un artículo bastante largo, pero trataremos hoy, en la medida que podamos, compartirles la mayor parte y en un próximo encuentro con este programa, pues les seguiremos contando algo más. ¿Qué tal? ¿Les parece muy bien? Bueno, con este preámbulo yo quiero invitarles enseguida a ver qué nos han dicho algunos personajes como Beethoven, Platón, Carlos Santana, John Lennon, sobre la música. Beethoven, por ejemplo, dijo: la música es una revelación mayor de toda la sabiduría y la filosofía. Y además ha mencionado que la arquitectura es una música de piedras y la música una arquitectura de sonidos. Mientras que Platón, el entretenimiento musical es un instrumento más potente que cualquier otro porque el ritmo y la armonía encuentran su camino en lo más profundo del alma. Kurt Cobain: normalmente, cuando una persona tiene un problema serio en la vida, se refleja en su música. El rock, por ejemplo, es una piscina. El jazz es todo un océano. Carlos Santana. Y John Lennon, uno también de los máximos exponentes de la música, dijo que siempre estoy quejándome de lo difícil que es componer o de lo que sufro cuando lo estoy haciendo, que cada canción que he escrito ha sido casi una auténtica tortura. Así es como los personajes que conocieron o se acercaron a la música, porque me imagino que no hay ningún ser humano que no haya tenido que pasar por sentir las melodías, la armonía que nos puede brindar la música, porque diría yo que no habría música, no habría vida si no habría música, porque siempre estamos pendientes de escuchar algo que se ha dado, que ha escrito historia la música, algo que se viene dando, y lo nuevo, lo que se escribe recientemente para poderlo escuchar, muchas canciones que impactan a nuestro corazón, ¿sí? Pero también hay muchas que pasan de forma fugaz, pero que de pronto en algún momento uno se detiene, hace un pare para poderla escuchar. Con esto les invito a todos ustedes, amigos, amigas, a que mejoremos nuestra autoestima, que nos motivemos, a que seamos las personas muy productivas que necesita nuestro querido Ecuador. ¿Qué les parece? ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a hacerlo, como decía Beethoven, que la arquitectura es la música de piedra, la música una arquitectura de sonidos. Imagínense ustedes. Con eso quiero decirles a ustedes que nosotros también empecemos a hacer una muy buena arquitectura de todas las cosas que tengamos que hacer, sea hoy día, de noche, mañana, el momento que sea el necesario. Y esas cosas que sean el reflejo de nuestra música, de que nosotros podamos escribir nuestras propias partituras y de poderle dar armonía y melodía a nuestras creaciones. Un abrazo gigante. Hoy está en controles Diego Salazar y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Y quiero invitarles enseguida a escuchar un tema musical que les hemos preparado al inicio de este programa habíamos escuchado un tema musical de Tichas con Luis Sánchez, me parece, Ritmo de Pasacalle. Sí, perfecto, así era, como ustedes escucharon este tema musical. Y ahora nos vamos con una bomba de Luisa San Pedro que lleva por título El Borreguito. ¿Y por qué bombas? Porque de esto es el tema que vamos a hablar hoy. ¿Qué tal? ¿La están pasando muy bien? ¿Disfrutando con la buena música? Por supuesto. Bueno, hoy vamos a disfrutar de esto, de este precioso ritmo como es la bomba. Así que agarre nomás su pareja, tenga la lista, porque imagínense ustedes cómo bailan aquí en nuestro país. Movimiento de caderas, ¿no? Y hay de forma espectacular, por ejemplo, los del Valle del Chota, cuando se les pone este tipo de música, llevan el swing en la sangre. Y bueno, vámonos entonces enseguida a contarles a ustedes sobre la música del Valle del Chota y la reexistencia, escrito por Edison León Castro, quien a este ensayo, él manifiesta que lo escribe a tres premisas epistemológicas, como el abordaje y el estudio de la música y sus significados entre inserta dentro de la historia del pueblo afroecuatoriano, que hay una relación íntima y política entre la música, el cuerpo, el lugar, es decir, todo lo que tiene que ver con el territorio, el locus de enunciación, el lugar, desde dónde se escribe, qué evidencia, esos posicionamientos epistémicos, pero también políticos. Y bueno, pues entonces, de ahí vamos a contarles a ustedes sobre la primera premisa, que no se puede estudiar una expresión cultural por fuera de un entorno histórico, pero no solo para contextualizar, sino para encontrar las significaciones históricas en que dan esas prácticas culturales. El tema del locus de enunciación es muy importante porque no permite ver en qué perspectiva se sitúa, es decir, con el mundo ideológico, lo político, lo cultural, sino que el investigador, pues ustedes saben, se pone en mente qué es lo que va a hacer y de ahí parte esa investigación. Si se refiere a la segunda premisa, trata de tener un acercamiento al estudio de la música desde una perspectiva más integral e irrelacional. Saber que justamente la relación de dicho elemento hace que se produzca de una manera y no de otra. El lugar de enunciación desde donde se escribe este ensayo que nos presenta Edison Castro desde un proceso casa adentro, como lo ha denominado el maestro Juan García, y que no es más que una mirada y análisis desde la pertenencia del pueblo afroecuatoriano, y desde ahí quiere plantear los aportes y también los cuestionamientos de lo que ha escrito alrededor de la música afroecuatoriana y específicamente de la música del Valle del Chota. Por ello, es indispensable situar los locus de enunciación de los investigadores que han estudiado la música afrochoteña. Con esto, pues nosotros vamos a irnos con más música. Por ahí está. Ahí Dieguito está listo y atento. Y con esta hermosa canción, ¿de pronto alguien ubica cómo es el título de esta canción? Bueno, si es que no lo conoce, esto titula El Chuchaqui. Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros marcando al 2229-66, 2229-66, línea habilitada si usted desea participar. De pronto, ¿usted quiere contarnos si en alguna ocasión tiene una anécdota respecto de la bomba o si le encanta la bomba? Puede hacerlo. Nosotros con muchísimo gusto damos paso a su participación. O escríbanos al WhatsApp 099-5154-039. Bueno, y para pasar a contarles sobre el contexto histórico del Valle de la Cuenca Chotamira, quiero decirles que Edison León, en la revista Traversari número 3 que es de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos dice que este artículo lo escribe, o este ensayo, sobre la música del Valle del Chota y la cuenca del río Mira, que comprende la banda mocha y la bomba, que conlleva un abordaje interdisciplinario que no tiene más que otra finalidad de la construcción de un estado intercultural más equitativo e igualitario. Y al hablar del contexto histórico del Valle de la Cuenca del Chota, los afroecuatorianos tienen una historia muy diferente al resto de los grupos étnicos y culturales del país. Por un lado, está una memoria de dolor y sufrimiento a través de la experiencia de haber sido arrancados violentamente del África para ser traídos en calidad de esclavos. Y también está lo que existe, una memoria de lucha, la resistencia y sobre todo el aporte de la construcción de este país. El Valle Sangriento, Valle del Coangue o Valle de la Cuenca Chotamira son algunos de los nombres con que se conoce a este valle interandino, que en tiempos coloniales estaba construido por señoríos, cacicazgos, indígenas, sobre todo de la Sierra Norte. La desestructuración de este sistema indígena como efecto de la conquista se materializó con la fundación de la villa de San Miguel de Ibarra, esto por el año de 1606, y para la construcción de la ciudad que se requirió una gran cantidad de mano de obra, la que fue solventada con fuerza de trabajo indígena, mayoritariamente provenientes de estos cacicazgos. Vamos a recordar, señoríos, cacicazgos indígenas, ¿no es cierto? La introducción de este nuevo sistema productivo implicó una decreciente demografía de la población indígena que más tarde sería solucionada con la adquisición de esclavos africanos por parte de la Compañía de Jesús a partir del año de 1586 para poder consolidar el proyecto hacendario, sobre todo con algo que había aquí en nuestro país, como era la caña de azúcar. Con esto vamos a irnos con más música. Por acá les presentamos otro tema, un tema especial que lo trae el grupo Los Garles. Esto es Zoila. Es una bomba de Juanito Borja. Recuerden, una agrupación que de alguna forma se encuentra fortaleciendo este ritmo. Ven para acá, que no te queda para bailar. moviendo sus caderas. Anda solita, ven para acá, que no te queda. Quiero verte bailar. Anda solita, ven para acá, que no te queda. Quiero verte bailar. Anda solita, ven para acá, que no te queda. Quiero verte bailar. Soy la solita de mi vida, soy la de mi corazón. Soy la, tú eres mi negrita, siempre tú eres la mejor. Qué linda solita, ven para acá, que no te queda. Seguimos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y ahora vamos a contarles qué pasó con esta misión de los padres jesuitas, quienes iniciaron este proyecto de la concentración de tierra a partir de las donaciones y la compra a través de remates que fueron efectuados por los cabildos y la Real Audiencia. Este periodo duró entre el año de 1610 y 1680. Una vez adquiridas las tierras, la preocupación se trasladó a la consecución de la fuerza de trabajo para la producción de la caña de azúcar, que hasta entonces se abastecía con mano de obra de indígenas, forasteros, vagabundos y voluntarios, cuestión que generó más de un descontento y una enérgica resistencia por parte de los indígenas, que terminó en algunos casos en protestas, rebeliones y fugas. Ante esta situación se empezó a perfilar la posibilidad de importar esclavos de procedencia africana. En el periodo comprendido entre 1680 y 1760, que esta escasez de mano de obra se resuelve haciendo fuertes inversiones en la importación de las cuadrillas de familias de esclavizados, que se utilizará perfectamente en las faenas agrícolas de la naciente hacienda cañera. Esta masiva importación de esclavos no solo estuvo destinada a los trabajos agrícolas de las haciendas, sino que también fue para tener una mayor liquidez de los jesuitas. Esto se logró con la venta de esclavos en los mercados de la región, lo que generó grandes ganancias, creando para ellos redes a través de mercaderes de las compañías negreras de Europa para importar directamente esclavos negros. A pesar de la expulsión de los jesuitas, esto por el año de 1767, y el traspaso de esta tierra a la Oficina de Temporalidades, se continuó con el sistema de esclavitud hasta el año de 1852, en el que se decreta la manumisión de esclavos. Es necesario mencionar que durante este periodo, nos dice Edison León Castro, se dieron revueltas y rebeliones de los esclavos, que fueron lideradas siempre por hombres y mujeres de origen africano, que mostraron su valentía, como fue el caso de Martina Carrillo, Ambrosio Mondongo, Pedro Lucumí y otros más, que no aceptaron la condición de esclavos y lucharon por liberarse como les dio lugar. Bueno, y ahí estuvo que la manumisión de los esclavos, las personas que habían vivido el sistema de la esclavitud por años, quedaron desamparadas, es decir, que no contaban con recursos materiales para rehacer su existencia, pues la declaratoria o la ley de la abolía de los esclavos no contemplaba una compensación o indemnización para los esclavos que habían estado trabajando duramente y por varias temporadas, ¿no?, para generar riqueza. Esto hizo que a estos seres se les volviera a emplear en las mismas haciendas donde habían sido explotados y maltratados, estableciéndose así el sistema de concertaje, que no fue más que otra forma de esclavitud. Es por ello que la memoria de los ancianos del Valle del Chota aguardan el haber sido esclavos hasta la primera reforma agraria que sucedió en el año de 1964. Vamos con más música. Otro tema musical, viene la voz de los hermanos Miño Naranjo. Aquí está una bomba que tiene por título Lindo Carpuela y también está Cariñito. Que lo disfruten. Porque lo que tenía se llevó el río. Ya no quiero vivir en este carruel, porque lo que tenía se llevó el río. Ya me voy a lo nieve. Bueno, y nosotros seguimos aquí en nuestro programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano. Solamente una pregunta, ¿ustedes han bailado con estos temas musicales? A ver, ¿quién dice que no lo ha hecho? ¿Ah? ¿Puede usted participar? 2220-966, 2220-966. Dieguito como que está haciendo una cejita y dice, yo no, pero yo creo que... Ah, no, sí, dice. Sobre todo cuando empieza el baile. Y no sé, por acá nuestro director también, Patricio Álvaro, si es que alguna vez ha bailado. Yo quiero invitarle, está pero, aquí pero conmigo. Claro, ¿cómo no voy a haber bailado ese tipo de música? Es más, tengo como hombros dos maracas. ¡Qué maravilla! Imagínense ustedes ese movimiento que puede tener, ¿no? Y sobre todo, ya saben ustedes, esa historia de la música, ¿no? Ese momento de conquista, ¿no? De los varones y de las mujeres, sobre todo, ponerse la botella en la cabeza y bailar con ese ritmo y que la mantienen ahí por largas jornadas, que no se cae. ¿Usted puede hacer ese ejercicio, hecho? Pero claro. Sí puede llevar la botella. En la cabeza, pero adentro. Bueno, acá dice bebiéndolo. Yo he hecho el intento, sí, de ponerme la botella, pero no he podido. O sea, se cae inmediatamente. No sé, Dieguito, ¿tú? Tampoco. Bueno, haga el ejercicio y a ver qué pasa con este ritmo precioso que es. Y bueno, pues vamos con algunas aproximaciones conceptuales de las corpomusicalidades. El concepto del corpo sujeto musicalidades, según el autor de este artículo, como es Edison León, pues él menciona que ha venido trabajando desde una perspectiva de los estudios culturales, que es entender que la música no puede pensarse desde una externalidad del ser por fuera de los cuerpos. Es decir, los significados, los sentidos y las representaciones se construyen desde los cuerpos sujeto, y con ello las identidades están en una relación de complicidad y tensión de la producción musical. El cuerpo, miren ustedes, que se transforma así en toda la sistematización de los conocimientos y los comunica de manera fehaciente. Entender y comprender la música implica, sobre esto, que no pueden existir sin unos cuerpos, pues son estos los que hacen posible la creación, la interpretación, la ejecución, pues están imbricadas, es decir, solapadas de manera mágica con los cuerpos, siendo cuerpos y música una suerte de amalgama. Y todo lo que se debe decir de que se construyen de una estética de la vida. Entonces, es válido hablar de uno con este término que ustedes lo acaban de escuchar, como es corpomusicalidades en existencia. ¡Vamos con más música! Por acá, nosotros les tenemos listo otro tema musical, y es algo muy tradicional, ¿eh? Lo vamos a escuchar en la voz de Paulina Tamayo. Esto es Pasito Tuntún y Puente de Juncal. Thank you. Seguimos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerden ustedes que se encuentran en compañía de los 940 Amplitud Modulada, y también usted puede escuchar y mirar en la www.radiocce.com y www.radiocasadelacultura.gob.es. Esa es la página también de la Casa de la Cultura, donde usted puede escuchar a los 940 AM. Ahí el número de WhatsApp, tome nota, 099-5154-039. Bueno, hoy estamos hablando de las aproximaciones a los corpomusicalidades dentro de lo que tiene que ver con la música bomba. Se dice también que dentro de este artículo los cuerpos son construcciones culturales y por lo tanto son contingentes dotados de una temporalidad y espacialidad territorialidad concretas. Y finalmente decir que estos cuerpos llevan de manera inherente unas memorias. El cuerpo es vivencia del presente. Habitamos corporalmente este tiempo y este espacio, y somos también movimiento y los desplazamientos de este presente. Siendo así, cuando se quiere profundizar, nos dice el señor León, en los aspectos de la música de la diáspora africana, debemos hablar también de los cuerpotiempos, territorialidades, memorias, saberes, y cuando construimos un discurso de la música debemos tomar en cuenta primero el discurso de ese cuerpo histórico y cultural que conllevan esas musicalidades. Entender las músicas desde la corporalidad implica ir mucho más allá de asumirla como género musical, sino que hay que verla como una forma de vivir, de reexistir a través de la música. Esto sería un primer principio existencial de abordaje de las músicas afroecuatorianas. Por lo tanto, la existencia y la estética de la vida de los cuerpos sujetos debe confluir en el análisis de las musicalidades de los afrodescendientes. Así, tenemos dos elementos fuertes que atraviesan la existencia de los afroecuatorianos. La una es la esclavitud colonial, y en este sistema se encuentran insertos las agencias, o más bien el agenciamiento político de los procesos de lucha y liberación. el cimarronaje y la resistencia, y ese otro elemento, el carácter de la diáspora, de ese sujeto, es decir, asumir las obligaciones y los violentos desplazamientos físicos y sugestivos a los que estuvieron sometidos los esclavos en sus procesos de reconstrucción de la identidad y su existencia misma. Y bueno, y cuando nosotros hablamos de esto, ¿no?, de entender los procesos históricos, miren ustedes cómo se va gestando la música, cómo se va produciendo, cómo los nuevos artistas también la van presentando, cómo la dan a conocer a esta generación, seguramente para que vengan las posteriores y también vayan teniendo esa responsabilidad de compartir esta gran historia a través de la música. Vamos a irnos con más música. Bueno, esto nos trae el Mishu. El Mishu nos trae esta bomba que lleva por título Café con Leche. Una de las grabaciones que no la hizo aquí en nuestro país, sino que la hicieron fuera del país. Ellos viven en otras latitudes, pero como manifestaban, nunca se olvidan de su música. Y vamos nosotros llegando a la parte final, solamente diciéndoles que Edison León manifiesta que la música es un espacio donde se aloja la memoria colectiva. Por ello, se la utilizaba para narrar el acontecer cotidiano y los hechos más significativos, como por ejemplo la lectura de la bomba Hacienda de Santa Ana, que cuenta un hecho de gran significación para la comunidad afrochoteña. Da cuenta de la desesperanza que tuvieron los problemas o los pobladores cuando creció el río Chota y se les llevó sus casas, sus cultivos, sus animales y todo lo que encontró al paso, que sucedió en el año de 1975. Es un testimonio de hecho que aconteció y que ha quedado plasmado en la letra y en la memoria de los pobladores de este valle. De igual manera, otros versos de Bomba que cuentan la época del concertaje, donde se recrea la vida cotidiana a través de la música bomba. Voy a darles lectura, en este caso. También miren ustedes, la ponen este artículo Edison León a esta canción, La Hacienda de Santa Ana. En La Hacienda de Santa Ana, ya verán, hay una zamba maltona, ya verán, la chicha y el trago no tienen anís, vení, meniate, matita de ají, cómo se menean las de por aquí. Bueno, por esto la música para los afrodescendientes es un elemento muy fuerte de la cohesión social, pues a través de sus cantos, ritmos, bailes y ritos de paso, se reproducía la vida en comunidad, se fortalecía la religiosidad, la familia ampliada, se rendía culto y agradecimiento a sus ancestros que despedían a sus muertos. Ahí con esto y con este alabado les decimos adiós, primo hermano, adiós. Te vas y me dejas solito, con Dios. Bueno, aquí hemos compartido lo que circula en la revista Traversari, un artículo de Edison León. Gracias a ustedes, sin duda, hay mucho más que seguirles contando. En una próxima emisión seguiremos abordando este tema sobre la música afrochoteña. Les decimos, será hasta una próxima oportunidad, les vamos a dejar con un fragmento. Y solo quería concluir diciéndoles que hay muchas canciones que cuentan la realidad. Ustedes escucharon como el puente de Juncalo, que lo han escuchado en alguna ocasión, el pasito Tuntún, ¿no es cierto? Bueno, ahí estuvo la voz de Paulina Tamayo en el caso del puente de Juncal, Café con Leche. ¿Cuántos temas musicales que tiene que ver con esto? Vamos con un tema instrumental de Milton Arias. Esta es una bomba que lleva por título Tierra Morena. Hasta la próxima, amigos, amigas. Gracias, Diego. Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar,